yeah. Alquea en el pa de la ghetto. Esta es la factoría del flow. Naldo, esto es sangre nueva. Los nene con el nene. Tiny Toons. Hey, yeah. Baby Records. What? Dale mami, ven, siénteme. Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve. Y si tú quieres, ven, pégate. De la ghetto sangre nueva motivando la girl. Dale mami, ven, siénteme. Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve. Y si tú quieres, ven, pégate. De la ghetto sangre nueva motivando la girl. Vamos a cambiar la tragla con la palabra. Pa' tu novio te comento un par de cositas macabras. Desaparecerlo, bájate la braca, barra. Pa' darle por el sombrero y como pero saco. Los nenes con el nene Tiny Toons. Hey, yeah.